Vamos conociendo cómo se organizaba esta fundación de adopciones. Las monjas se encargaban de cuidar a las chicas embarazadas, pero no eran las otras. ¿Desde cuándo lleva el centro? Desde nosotros, la asociación, desde el 1998. Muy bien, muy bien. Abrió y la asociación entró en el hogar y empezó a caminar. ¿Y qué tipo de actividades hacéis? Bueno, empezamos a hacer pintura, empezamos a hacer bolillos, empezamos las excursiones. Pintura, taller de memoria, taller de tai chi, taller de reparaciones domésticas, bueno, una cantidad de que a lo mejor dejamos unos talleres y empezamos otros nuevos y vamos a lo mejor 6 o 7 talleres en la semana, distintos. ¿Y usted está apuntado a algún taller? Sí, sí, yo estoy en de memoria, de lectura y de danza terapia. Y estuve también pintando, pero lo dejé por culpa de la vista. Y bueno, vamos a excursiones, vamos a comidas, a una vez al año, por ejemplo en noviembre, vamos todos a una comida por el centro. Y está muy bien esto, está muy bien. Sí. ¿Y usted está apuntada a algún...? Sí, igual. Yo a todos. Ella todo, ella hasta el ordenador. Bueno, ahora vengo poco. Ahora vengo solo a memoria y a lectura. Tengo unos pequeños problemas y no... No tienes tiempo. Tiempo sobrame. Lo que pasa es que no me puedo sentar, salud, ni puedo... Que la salud, estoy un poco fastidiada. Como a todos. Pero vine a ordenadores también. Sí. Tengo 5 diplomas, pero no sé nada, ¿eh? ¿5 diplomas? 5 diplomas tengo. Eso quiere decir que vine... a 5 veces a los cursillos, pero no sé nada. Sí, hombre, lo aprendería. ¿Cómo lo va a aprender? Seguro como no. Bueno, hombre, poco, claro. No, muy poco, ¿eh? Bueno, pero lo básico, el ratón y... Sí, hombre, para revolver un internet, poco. Para revolver un poco, sí, claro. Pero poco. No, es que te dan el diploma... Por asistir. Por asistir, claro. Por eso dicen que yo que tengo, que yo que... Sí vine mucho, pero la verdad no... Bueno, poco a poco. No se me mete mucho, muy bien a mí, ¿no? Sí, hombre, sí. Por sorpresa, verás. Verás qué caras ponen, ¿eh? Ángel, vete tú. Oye, vengo aquí con este tal para que yo... Porque van a decir, ya estás, tío, cabrón. Claro. Mira, este. Mira, me ha aparecido Pepe. Este Pepe, ¿qué tiene este Pepe? No, que nunca creí que era tan protagonista yo. No, que a las 11 estamos ahí. ¿Qué estás grabando ya? ¿Qué haces tan abrochado? Este es el alcalde del barrio, jefe de aquí. Pero bueno, estáis arreglados. Sin papeles. Yo quiero que trabajéis y que tengáis un sueldo y todo, pero déjame de descansar. Voy a... ¿Hago como quién? No sé quién te voy a poner del... Levantas, échase a las 8 de la tarde y levántase a las 10 de la mañana. No, a las 7, a las 7 ya estoy levantado todos los días. Y que trabajas. La verdad es. En plato, quiero. Y los que me critiquen. Levantas la misión. No voy a criticar, préstame, porque yo préstame estar, que alguien me vea y que hable conmigo, que me escuche alguien. Porque los mayores... Muy poca gente los escucha, ¿eh? Estás grabándolo, ya lo sé que lo estás grabando. Luz, ¿qué dijo? Lo escucho tú y yo, ¿eh? Y mira que... Los mayores muy pocos, estorbamos en todos los sitios. No, no oye no el caso mío, ¿eh? La verdad. ¿Qué te dijo Luis? No, el caso mío, ¿eh? ¿Qué más me preguntáis? ¿Pero vienes a pasear con nosotros o no? Sí, sí, voy. Sí, yo voy, pero yo ya lo hablé todo, ¿eh? No hablaste... Faltaste una cosa. Fuiste al Conomato por la mañana. Sí. Y estoy como loco, sí, porque tengo unas pastillas, porque tengo un poco la tensión alta, por lo que sea. Y estoy claro, yo estoy como loco con la jubilación y gano dos perrones. Y de vez en cuando va al Economato. Como pasé, pasé por cosas tan... que antes no se llegaba, pero ahora se pasa. Se pasan las necesidades de la gente. Hace poco vi por la tele, o en un periódico, no sé, un chaval de 28 años, que encontró trabajo y le daban 6.000 euros. 6.000, 600 euros al mes, que son 100.000 pesetas de las antiguas. Y dijo, no, yo a mí no me explota nadie. Si hubiera estado yo allí, hubiera dicho, y tú comes, tú vistes, tú calces, ¿y a quién estás explotando? ¿A quién estaría explotando? No sé, pero vosotros podéis decirme a quién estaba explotando. Él, y no quería que lo explotaran a él. Decímelo, contestábamelo, coño. En mayo, Vamos, que te coges a hablar, después di que nunca. Venga, pasa para allá. Quita esa chaqueta, que vas a morir de calor. No, también aquí vas a grabar a los ingenieros de la madera. Aquí os presento, es todo lo que llegáis ahora. Todo lo grabáis, ¿eh? Tenéis que ir a esconder. Sobre todo con este que es dieta peligroso, ¿eh? A este, Germán. Germán, que es el más peligroso. Ah, estás ahí, tío. Estás trabajando algo, pues trabaja. ¿Sí? Sin problema. ¿Dónde está? Charrar, mandar. ¿Qué hacéis? ¿Un taller de carpintería o...? No. ¿Venís aquí por vuestra cuenta? No, venimos aquí con mediación de la asociación de jubilados. Oh. Y bueno, obstante tenemos un poco que hacer. Huecos. ¿Y que venís un día a la semana o más? ¿Cómo? ¿Venís un día a la semana solo o más? No, venimos de lunes a viernes. Dos horas diarias. Y aquí, pues bueno, pues... Tenemos lo que podamos. Sí, se hacen cosas muy chulas, ¿eh? Sí. Aurora no va para casa, tiene que ir al médico. Sí, tiene que ir al médico. Luego vamos tú y yo a ver a Indú. Vamos tú y yo a ver la gatina luego, porque Aurora tiene que ir al médico. Sí, ¿a que sí, Aurora? Que sí. Bueno, espera un poco, espera. Pues ahora, espera. No, porque va a venir mamá a buscarte pronto, va a venir mamá. ahora por ti. ¿Cuánto llevo, tiempo lleva aquí usted en el barrio? ¿Mucho? Sí, sí, sí, llevo mucho. Ya llevo 27 años. O sea, casi desde sí. que se crearon. Viví primero en los sociales, unos años, ahí donde la farmacia, y luego cambié para donde estaba Telegijón, ahí para ese edificio, Puerto de Palo, la misma barriada. Y cambié, ahí ya llevo 11 años. Llevo ya 38 años en Gijón, que yo soy de Aller. ¿Eres de dónde? De Aller. Ah. Soy de Moreda. Qué bien. Sí. Pero este barrio está muy guapo, ¿eh? Muy abierto, sí, ¿no? Sí, está muy abierto. Muy... Hay mucha tranquilidad, si se quiere, por los parques, mucho para relajar, mucho mucha luz también. Muy abierto. Y si se quiere el barullo, pues nada más cruzar y ala. Pero como tranquilo, desde luego, es un barrio muy, muy tranquilo. Hubo años aquí para atrás, con ahí un foco de drogas y de eso, hasta que se barrió, pero ahora no, ahora ya lleva años. Como cualquier barrio, a lo mejor apartado, de por ahí. Bueno, así que hoy no como, ¿no? No sé, yo voy a traer faves. ¿Vas a traer faves? Claro. Ah, bueno, te lo como. Bueno, pues ahora comes un plato de faves y ves qué te haces. Y los garbanzos. Faves y garbanzos. Fuertes ahora por el verano. Traes una pocina y lléveslo para casa. A la biblioteca. Oye, es dulce, no traigas mucho. Bueno, yo voy a venir y hacemos una visita y marcho. Bueno, sacaremos una foto. Aquellos son los clases de los niños. Pero los niños pequeños. Aquel colegio. Luego, en vez de hacer talleres, sacar talleres, resulta que saquen una comedora. Una comedora. Pero que es claro. La guardería, dices. Sí, la guardería. Luego están los colegios, todos por ahí. Hacemos danza terapia en aquel, de allá. Que era, ¿cómo se llama? El colegio de... ¿Cómo se llama? De Baristo Valles. Baristo Valles. Sí, tanto los institutos aquí, todos. Todos los institutos. Y yo vivo en ese pabellón que lleva amarillo, ya lo verás, donde está la biblioteca. Ahí donde vamos a memoria. Y el mío pabellón está pegado. ¿Y cuántos años llevas aquí? 17. A 18 ya. Hasta los... Y antes de vivir aquí en el polígono, ¿vivías? Viví donde la Milagrosa, sí, en la Milagrosa, en la calle Custodia, 20 años viví ahí. Y cambiaste para aquí a mejor, yo creo, sí, a mejor, ¿no? A mejor, sí, pero al año de venir para aquí murió mi marido, 16 años ya. Tuve que seguir yo pagándolo, claro, tuve que seguir yo pagando con dos solteros sin trabajo y bueno. Ahora ya cuando mejor viva, al mejor vivir, morir. Como suelen decir. Pero bueno, ahora ya estoy más tranquila, más otra cosa. Sí, en el centro también te sentirás. Sí, muy bien, muy bien. Además vamos a tomar el café todos los días con todas las amigas, todas las compañeras. Salimos de clases y o vamos aquí o vamos al centro o vamos a otro sitio y siempre vamos a tomar el café. Sí, no fallamos. Lo mismo de invierno que de verano. Ahora, claro, los cuatro días de verano, cada una marcha. Claro. Cada uno marcha pa de vacaciones, claro. Pero después ya volvemos a empezar otra vez en septiembre a lo mismo. A las clases. O sea, esta es la guardería. La guardería de los niños, sí. Y otra que está para el otro lado. Hay dos, una para aquí, otra para allá. ¿Quieren que hable yo? Que hable, que tú me quedas. No sé por qué. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo lleváis en este barrio viviendo vosotros? Yo 30. O sea que desde que se hicieron las casas. Sí, sí, sí. ¿Fuiste los primeros? Fueron los primeros, sí. Nuestro edificio fue uno de los primeros, el Puerto Terna 11. Fue el primero. Se vive bien aquí, ¿eh? Bueno, yo no lo... No lo cambias, no lo por ni por nada. Por nada, porque yo veo que espacios abiertos, bueno, en otros más para otros lados. Bueno, los espacios, lo de ahora... Todo lo hacen así ahora todo, más. Todo lo hacen, porque yo veo aquí los Ferranes, aquí en el Nuevo Gijón, que también está y muy abierto todo. Pero estos edificios, sobre todo las torres, esas torres, son ideales todas. Ideales porque todo da a la calle. Y hay una luz, ¿eh? Bueno, me llama mucho la atención la luz. Bueno. Es muy guapo, muy guapo. Para mí, yo nací en la aldea, ¿eh? Pero... Y luego vivimos en el Coto, unos bastantes años. Sí. Unos casinos que había allí que les hay, existen. Las casas baratas que llaman, que estaban entre la cárcel y el cuartel antiguo. Sí. Y la mujer siempre nació allí, en un bajo. Ah, esas que son pequeñinas, unas sí, casas sí, que sí, hay sí. Bajas, ¿no? Que deben del ayuntamiento de aquellos años. Sí, todavía hay alguna, ¿eh? No, están todas allí. Están todas. Y el monumento nacional aquello. No lo tiren, no lo pueden... No. Y mi mujer nació allí. Y resulta que acuérdase siempre de que cuando mi suegro era bombero y además... ¿Cómo se llama? Trabajaba aparte de albañil. Pero el día que... Y ganaba, no sé si 7 pesetes al día. La semana. 7 pesetes a la semana. La semana que tocaba la pagada. Porque dicen las casas baratas. Pero mucha gente tuvo que marchar porque no podía afrontar el pago, ¿no? El pago de la semana que tocaba pagar... ¿Qué pagabais? 50 semanalmente. Al mes. Al mes. Eso, por 7 por 7, 49. Pagaba en la semana que tocaba, y a mi madre y mi padre no se ande bien por el pan ni por nada, porque eran 49 euros, 49 pesetes, 7 por 7, 49, que era lo que ganaba mi sueldo. Fíjate tú, muchos tuvieron que marchar porque no podían afrontar ese pago, y llamaban los casas baratas. Las del Coto, ¿eh? Sí, sí, sí, estaba... ¿Y luego viniste aquí por...? Porque... La mujer mía trabajó un poco, era peluquera y trabajó un poco. Y entonces resulta que podíamos vivir allí tranquilamente porque la casa era propia y todo eso. Pero digo, va a pasar cualquier cosa, cualquier día, que nos van a tirar. Y entonces híceme socio de una cooperativa de estas, que a nosotros no nos importó mucho que haya tardado en empezar, pero a otros empezó y tardaba... Tardó años en hacer el proceso. En hacerse, sí. Pidieron 60.000 pesetes para comprar el solar, que era el principado, lo que se llamaba antes. Porque yo tengo aquí, te apunté que creo que se empezó... El polígono hizose muy pronto, fue mucho antes todo al acondicionamiento ese. Se hicieron primero las 1.500, pero que estaba la... Bueno, eso no tiene nada que ver, esto fue mucho más tarde. Esto fue en el 68 cuando sí, empezó, pero se acabó en el 74. En el 74 la urbanización. La urbanización, claro. Pero habían empezado ya en el 68, ¿no? Sí. A pedir... No, hasta que no terminó la urbanización no empezaron a adjudicar los solares. Ah, vale. Que cuando adjudicaron los solares y hubo los que comprar... Fue cuando se pidieron 60.000 pesetes a cada cooperativista. Y unos que tenían mucha suerte, unos que lo pidieron al banco y no empezaba, un año y dos, y no empezaba. Unos jaleos enormes hubo. A mí eso no me afectó mucho, pero yo veía que estaba afectando a los demás, porque nosotros cuanto más tardara, para nosotros propios, para el matrimonio, pues era mejor. Íbamos teniendo como una hucha. Ya, que estabais ahí metiendo... Sí, sí, sí. Pero después una de las nuestras fue la primera, una de las primeras que empezó. Que hubo también una votación para si se hacía garaje o no en los sótanos, ¿no? Y hubo una, fíjate cómo estaría apretada la cosa, que hubo una como una votación y todos, o sea, ganó la mayoría de que no se hiciera garaje, porque costaba no sé si 80.000 pesetes más en la vivienda. Eso está, y la gente asustóse en aquellos tiempos, porque la vivienda iba a costar alrededor de 500.000 pesetas. Pero después vino aquella huelga de la construcción. ¿En qué año fue eso? Más o menos. No me acuerdo, chicos. Hubo una huelga de la construcción, no me acuerdo en exacta la fecha ni aproximada siquiera, que duró muchos meses. Y estuvo parado. Y tuvo toda la construcción parada y subió el presupuesto de los edificios. Claro, se encareció. El doble. Fíjate tú ahora que te... Y de repente tuviste que afrontar... Todos los gastos, la caja de ahorros dio un crédito muy bueno, muy, muy fácil de amortizar, y eran un 9 y pico % de interés, nada más, amortizable a cuando fueran... Sí había un plazo, pero era muy, muy amplio. ¿Y qué te voy a decir yo? Yo fui el primero que dije que no a los garajes. Uno de ellos fui yo. Y ahora veo que fue una burrada grandísima. Cuando estaban ahí ese edificio que estuvo tantos años ahí, y que había muchos chavales, pero eran buenos. Yo a mí nunca se metieron conmigo ni nunca me hicieron nada. Y a veces estaba ahí igual a las 11 o hasta las 12 de la noche, porque vendíamos lana, teníamos mucha lana. Y estábamos haciendo los ovillos ahí. La gente venía, compraba la lana, pero no lo devanaban, tenías que ellos lo devanar tú. Entonces yo ya cerrábamos hacia las 9 o así. Y había veces, y nunca, nunca. Pero por la mañana, hacía nada más abrir, empezaban a venir y venían a veces 7 o 8 juntos pidiendo. Y yo daba ellos un durín a cada uno, porque me daba pena de ellos y un poco de respeto también, porque si no ellos hacen nada. Y yo trataba con ellos y eran buenísimos todos, ¿eh? Yeah, pero... Había uno que era de Galicia y un día dije yo, mira, yo si quieres puedo darte legumbres y eso, porque había comprado por la mañana, tenía el carrito allí, y dijo él, mira, yo encantado de la vida, porque soy de pueblo de toda la vida, y dice él, pero no tengo dónde lo a cocinar. Claro, estaban viviendo ahí metieron colchones, estaban durmiendo en los suelos. Y eran buenos, ¿eh? Era buena gente. Hubo uno, sí, robaron muchas veces, y luego ese puso una sobredosis en casa de su madre, porque estaba casado y tenía 2 niñinos. Sí. Y ese era un poco... Y traía una pandilla con él, y eso siguieron mucho, pero luego él puso una sobredosis, porque la mujer dejó, no lo dejaba ver los chiquillos. Claro. Y entonces fue por casa de la madre, y pues la madre tenía unos cuantos hermanos también, y yo qué sé. Y un día se puso una sobredosis y dejó una carta escrita encima de la cama. A mí dame penina de él, llamaban el Torete, y andaba por aquí, yo conocía él, pero yo a mí nunca me faltaron, la verdad. Y ahora estos otros que están aquí tampoco, ¿eh? Yo veo los por ahí, hablan de ellos, pero yo jamás. Anduve con el nieto por ahí 7 años, casi 8, y no bueno, no, yo nunca tuve un problema con ellos. Y a mí nunca me hicieron nada, y yo estuve ahí 9 años, estuve con la mercería, y a mí nunca me faltaron, nunca me tocaron nada ni nada. Ahora la gente, bueno, oye, yo no sé, ellos andaban por ahí, yo conmigo por lo menos nunca se metieron. Y eran buena gente, porque mira, hablabas con ellos y bueno, que los obligaba la vida, como la mayoría de los casos. Yo creo que si hubieran tenido trabajo y hubieran tenido un poco de estabilidad, no se habrían metido ahí. Yo traté, hablé con muchos, porque ya te digo, venían por la mañana y a veces decía yo, oye, no vengáis todos juntos, porque claro, venían todos los días. Bueno, venían. Vamos a hacer esta, yo donde vivo yo. Esta. ¿Y qué decís? ¿Que no hay muchas tiendas por aquí ahora? No, tenemos la Animerca al último de esta calle, para allá del banco. Allí tenemos la Almerca, que la teníamos aquí cerca, y ahora van a poner una, ¿cómo se llama? Una botica, una farmacia. Una farmacia. La farmacia que hay ahí, en esta calle así de frente, ponen la pa' aquí, para donde estaba antes la Almerca, pequeña. Y ahora la Almerca está a lo último de esta calle. Pero teníamos, ahí hay un sitio que podían poner una Almerca bien a gusto. Aquí en este edificio, bueno, pero no lo ponen. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí para donde mi casa. Para donde mi casa hay un coso de esos de, como ya de ancianos ahí abajo. Y hay una residencia. Una residencia, sí, al lado de mi casa. O sea, que usted que vive en Puerto Somiedo. Sí. Sí, está la residencia, está el eso, muchas cosas hay por allí. O sea, bueno, igual que aquí. Y este parque hicieronlo hace unos años, que lo ampliaron. Está muy bien este parque. Sí, está la biblioteca, ¿no? El centro municipal. Sí, está allí la biblioteca. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la biblioteca? La biblioteca, pues tanto tiempo como los mestizos, 17 años. Por ahí, está pegado a mí. Sí. ¿Y este José María? 17 años ahora. Hay mucho movimiento, vienen sí, algo. Sí, aquí sí vienen, sí, vienen sí, los sí, estudiantes sí, a estudiar aquí. Y pues venimos sí, nosotros a los lunes a memoria. Sí, a memoria. Luego quieres venir a. Sí, porque a se hacen muchas actividades sí, fuera mucho del centro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por qué problemas vida de espacio. Sí, hay pintura, hay memoria, hay mucho, sí. Luego hay ordenadores ahí también, y periódicos si quieres leer, libros, lo que quieras. La biblioteca del ayuntamiento. Había varios propietarios, pero entre ellos eran los militares, que tenían aquí el cuartel, tenían vaques, tenían gochos, tenían todo eso. Tenían gochos. Sí, sí, de todo. Sí, sí. De todo. ¿Eso es lo que hay en Gochua? Sí, yo me decía lo que hay en Gochua, un cerdo. Pues tenía todo y tuvieron aquí hasta que Franco o el régimen de Franco lo ¿cómo se llama? Lo quitaron. ¿Cómo se llama ahora cuando te quiten una cosa? Expropió. Exacto, expropió lo todo, que mucho era del gobierno, mucho, unas hectáreas muy grandes. Lo de los militares yo creo que era lo mayor, pero había particulares, había caserías paisanos de aquí de eso. Y fue cuando empezó la urbanización. La urbanización, ya lo hablamos antes, duró no sé si 3 o 4 años. Quedó todo urbanizado, luego hubo como una adjudicación de los solares para las cooperativas, lo primero, porque no todos son cooperativas, ¿eh? Esto del frente no son cooperativas, son que cogieron los constructores y luego explotaron ellos. Aquí van a hacer no un bloque, sino 2 o 3 bloques de militares, quedó uno solo. Y luego ya veremos el que hicieron, luego nuevo. O sea, hay uno nuevo. Sí, hay uno nuevo que ahora lo cogieron los militares en propiedad, lo vendieron, quisieron deshacerse, los militares deshacerse de él y lo dieron en venta a los suboficiales. Está el día precioso para pasear, ¿eh? Está el día guapísimo ir a pasear. Ya, teníamos que haber traído paraguas o visera. O sombrillas, sí. Yo que cuando me di que se estaba nublado, un rato que se me haga largo. Yo acababa de llegar. Sí, abriendo la puerta y sonóme el teléfono. Sí, para que bajase, ¿eh? Hola, oye. Mamá te ha dado un chas. Aquí. ¿Cómo se llama este cole? ¿Cómo se llama este cole, Pablo? ¿Cómo se llama? Alejandro Tatona. Ay, mira una pelota. Mira, eso y lo de la pelota. Esto. No puede ser. Sí. Madre superior. Mira qué coche, Pablo. No, mira, el hermano también. El hermano también es de pelota, pero como este nada. Yo tengo unos amigos que ya son jubilados, pero son jóvenes. Él tiene no sé si 70 y él llamó joven 70 y ella tiene 65. No tenía 65 en aquel momento. Y fueron a un crucero que organizó aquí la... Y dijo la hija, pero mamá, vais a ir a un crucero con jubilados? ¿Tú qué crees de esa ya? Mal asunto. Pues ahí en todo. Los mayores, hay muy gente muy, que nos hace muy poco caso. Sobre todo la juventud. Los periodistas mismos. El otro día atropellaron a una mujer. La misma mujer ponse mala, porque la misma mujer es joven relativamente. Que tiene 13 años menos que yo. Y resulta que atropellaron, fue aquí en Asturias, no sé dónde fue. Una anciana de 62 años fue atropellada. ¿Tú crees que se puede llamar, si no es periodista, que es joven? Un periodista de 50 no lo pon. Es ancianidad. Te lo digo yo. Sí, tiene razón. ¿Cómo no lo voy a tener? Sí, pero eso. De todas formas, también te digo que yo creo que se están haciendo muchas cosas también con vosotros, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Con vuestra edad se está... Sí. Yo estoy como loco, chaval, porque yo viví cosas muy apretadas, muy todo, y con Pedro, y con Juan, y con Carlos, y yo estoy como loco con la pensión, y me quedó muy poca pensión, pero vivimos. Era para servicios sociales todo, para servicios, para una plaza de abastos, una iglesia, y era todo este centro. Hasta aquella casa, más abajo. Era todo un solar grandísimo que estaba preparado para eso, para una iglesia, como era de la época de Franco, lo primero la iglesia, luego la plaza de abastos, todos servicios, ¿cómo se llaman? Servicios para el público. Pero luego vino, cambió un poco la cosa, ya antes de morir Franco ya cambió, y ya se adueñaron de algo, casi de todo, porque esa cosa no estaba proyectada, estaba dentro de esa zona, de ese círculo, ese edificio grande. Y el de abajo también, que era el que llaman el famoso de la Guardia Civil, que tuvo tantos problemas. ¿Qué es lo que había aquí, decís, en esta zona? Aquí la iglesia. La iglesia. No, eso todo era... Bueno, eso no, para aquí yo no vendía. Aquí que había vaques y todo, ¿no, José? Y praos y todo esto. Estaba dentro, comprendido, dentro del polígono que hizo Franco en aquel momento. Sí, y había vaques y todo por aquí. Bueno, ¿no? Sí, eso ya se os dijo. Claro, había una granja, había dos o tres caserías. ¿Cuánto tiempo llevas en el barrio? En el barrio, ¿cuántos años llevamos? 26 o menos, 27. 27, ¿no? 27. O sea, casi desde que se hizo, ¿no? Bueno, prácticamente. Había 4 o 6 torres cuando vinimos, ¿no? Sí, había edificado por ahí, pero bueno. Pero pocos. Pero todos estos parques se urbanizaron después. Después. Después todo, sí. Lo único que estaba hecho antes de empezar eran las calles. Y estaban los faroles y todo, y pues ya estaban esparceles hechas, nada más que empezar a edificar cooperativas y algunas que no eran del Ministerio de Vivienda. Sí, estando todas las calles hechas y todo, me acuerdo de venir donde vivo yo ahora y donde vive él, de venir a la Balcoche ahí. ¿Y la gente que vivía aquí, en dónde trabajaba? ¿En las fábricas que había por la zona? O... Mucha gente trabajaba en Aceralia. Sí, en aquella Encinesa, y en Moreda, en la fábrica de Moreda. La fábrica Moreda. Que pasó a... sí. Sí, muchos de Moreda. Hay pero yo me acuerdo de ver el autobús prácticamente lleno. Sí. De gente que iba para Aceralia. También estaba la sí, fábrica de Sí, pero eso ya era más tarde, ¿eh? Ya fue más tarde. Primero no, cuando Moreda. Vine yo para aquí a vivir, sí. Trabajaba mucha gente en Aceralia, mucha. Estaba la viada también. La viada ya no estaba. Bueno, la viada estaba, que está enfrente de mi casa, duró muchos años. No, pero ya no estaba. Cuando vine yo para aquí ya no estaba. Ah, cuando vino usted no, pero cuando vine yo sí. Estaba la viada. ¿Y ahora se mantiene alguna fábrica por aquí, dentro del polígono? Por aquí no. Ninguna. No, por aquí no. Querían poner el del gas para allá, según día. Pregunté la... No, porque la última que marchó fue la de... Sí. La esta de... ¿Cómo se llama? De soldadura, esta que había aquí. ¿La avenida Portugal? Sí. Fue la última que marchó. Había una panadería y después fue una discoteca que llamaban la fábrica. Fábrica, sí. De la fábrica. Mítica, sí. Sí, sí. O sea que ahora esto es casi como una zona residencial, ¿no? Sí, bueno, cuando yo cuando vine para aquí había un bar nada más, la bodega. Que debí recibir una entrevista, porque yo es la primer bar que hubo aquí. No me das, me da más fea. ¿Dónde está? Ahí, detrás. ¿Sabes lo de él? Ah, pues luego si eso paramos ahí. Que es el primer bar del polígono. Y sigue con los mismos dueños. Sí, sí, sí. ¿Se te cae? Cuando lo conocí yo, sería como de aquí, ¿qué te diré yo? A ese banco, un poco más. Y después fue comprando bajos y bajos y tal, y ahora hay un bar grande, una bodega grande. Bodegas, sidrerías, bueno, un bar que tiene todo, ¿no? Y viene gente aquí joven a vivir, notas que vienen... Vino más que bien, yo creo que son caros los pisos aquí ahora. Son caros, subió mucho el... Sí. Hola, cariño, gracias. De cuando los se compraron ahora, ¿no? Todo ha dado un... Pero aquí en el polígono son caros los pisos. Claro, es que está, yo creo que está muy bien situado. Y la renta también está es cara. Cerca. Pisos de renta son caros. Hablamos de 500 euros. O... Y mucho también porque tienen garaje. Sí, tienen todo sí. Garaje y, es que... Y piso que se ponga la renta. Yo me acuerdo renta, de venir, cuando venía a vivir aquí, que se jugaba fubito en las pistas que hay ahí. Unos parques, los parquinos que hay por dentro, se jugaba al fubito y hacían patinaje, hacían todo y ahora... Llegas a las 2 a comer y no tienes para aparcar. O lo metes en garaje o nada. Antes tenía el coche el que lo tenía, ahora en la casa que no hay 2, hay 3. Ah, bueno, claro, es que yo tuve el piso cerrado 4 o 5 años. Claro, ¿eh? Yo vine en el 35, o sea, en 35 años, ¿sabes qué vine? Claro, pero yo mi marido trabajaba en... Y estaba Nieves. La fábrica Laviada todavía, bueno, quitaronla enseguida. Y yo en el 74. ¿Que dónde está ahora el colegio? Pusieron el colegio. Oh. Eso no lo conocí yo. Sí, y donde pusieron lo de los ancianos, ahí van a poner la iglesia. En Clara Ferrer. Ahí iban a poner la iglesia primero, pero después ya no sé qué fue lo que eso, entonces fue cuando la trajeron para aquí. Que de momento no fue así, era de ese de sí, de madera, era prefabricada, conocíla yo. Sí, joder, ahí había nada más que, bueno, nada, desde que vine yo, esto está desconocido, porque no había nada de eso. Era comprado, no había nada. Y charcos, y bueno. Nada, nada, nada. Aquí andaban los caballos y los burros de los gitanos, todo esto por aquí. Tenían lo de ellos todo. Ahora hicieron una barriada muy guapa, pero pasa eso. Que no sé dónde está la gente. Porque hay veces que no se ve ni un alma. A los domingos, sobre todo. Sobre todo los domingos. Y los sábados es que va que desaparece. Bueno, no hay ni nadie. Desaparece. Aquí, cuando vinimos aquí éramos todos jóvenes. Ahora somos todos viejos. Todos mayores. Los que no murieron están en una residencia. Y los que no, ya los llevaron los hijos para otro sitio. Yo con 50 y aquí, por lo menos. Yo con 40. Yo 38 para Gijón. Con 38. Y para aquí con 57. Yo casé aquí a las tres niñas. Caséles aquí a todos. Mucho. A lo mejor a las tres. Está muy florecida y muy... Ya tengo ya mi nieto. Ya tengo una bisnieta. Eso no huele. El nieto mayor ya va a hacer 20 años. El más pequeño. Va a salir en la televisión eso y los mismos vecinos cortamos las flores. No, que esto me les dio un niño. El niño, no. Yo no me importa quién les haya dado. No, es que si cada uno cortamos una flor. Pero esto es de azar, es la flor de azar. Pues a mí perdóneme porque yo cogía. Pero no eso, claro. Yo cojo la hojina y... Bueno, ahora a ver, este kiosco, hace dos semanas metieron con un extintor de los del pueblo, metieron la espuma esa que es tóxica, Tuvieron que quitarlo todo, todo, desocuparlo todo, estanterías, tirar de caramelos, de gominola, todo. Todavía no lo abrió. Todavía no. Tres creo que metieron en kioscos aquí en el polígono. En el kiosco este. Pero metió bien. Chavalones, tres chavalones. Gente por hacer una gamberrada. Sí, por gamberrada. Por robar. Sí. Pero bueno, el barrio es muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, ya bastante tranquilo, sí. No, es un barrio tranquilo, sí. Muy soleado. Allá. Y aquí era donde había varias fábricas, ¿no? Sí. Entre ellos la de soldadura, que no sé cómo se llamaba. Había, hacían electrodos y cosas de esas. Pero de aquí para arriba eran ya praos, no había fábricas, era de aquí para abajo. Estaba la de electrodos, que es importante, muchos obreros. Estaba la Bohemia un poquitín hacia atrás, entre la Avenida Portugal y Les Vicky. Pero esa ya se salía del polígono. Sí, ¿no? Sí. Ellos dicen que allí el polígono da igual, pero el polígono empezó de ahí para acá. Las casas del polígono empezaron de la Avenida Portugal para aquí. La Bohemia, no sé si te acordarás de oír hablar de la Bohemia. Cuando empezaron a quitar aparcamientos, hicieron este aparcamiento aquí tan grande. Y sin embargo todavía pues, es corto, ¿no? Es corto, no, que todavía los coches andan aparcados por medio de las curvas y nadie los quita. Vamos a tener que decirlo claro. Me decía Paco que había mucho coche aquí en el polígono. Bueno, nos empezamos, no había un coche, pero ahora hay tres en cada casa. Pero bueno, o cuatro. Los críos crecieron, trabajan y ahora en cada casa a lo mejor tienes dos o tres coches. Porque ¿cuántas personas creéis que viven aquí en el polígono? 12.000 y pico. Sí, a lo mejor sale. Aproximadamente, ¿no? Bueno, hablo de 12.000 y pico porque ahora la Avenida Portugal aumentó muchísimo. Ya ves que la Avenida Portugal todo eso es nuevo. Todas esas edificaciones son nuevas. ¿Oíste? Y esto ya pasa a Moreda. Y los que trabajaban en Moreda, ¿cómo cruzaban las vías? Por cruzando. ¿Cruzándolas? Claro. ¿Sí? Los que iban andando, cruzando. Andando iban todos en aquel momento. Bueno, en bicicleta. En bicicleta. Cruzábase por ahí. Por ahí había un paso del tren y pasabas por ahí, por Moreda, por todo lo... Pues entonces lo que más se necesita diferente son... Tú tienes un librín del polígono, cómo empezó y cómo todo eso, tienesloya. Ahí saques muchísimas cosas, enlazándoles con lo que nosotros contamos. Porque no lo podemos contar todo. No tenemos facilidad ni memoria para decir, fue en 1900 tal o cuando fue. Antes el polígono venía hasta la Avenida Portugal, o Víes. Sí. Pero esta zona de aquí, donde ves el aparcamiento y todo eso, estaba sin edificar. Y entonces empezaron a edificarlo todo. Luego ya ves que hicieron el hotel, ahora el juzgado, y entonces el polígono extiéndese. Extiéndese hasta las vías del tren. Entonces, ¿qué lo va a dividir ahora? El río de Moreda. Ahí pasa un pequeño río y ahí va a dividir Moreda y el polígono. Pero donde estaban estos bloques de viviendas era donde estaban antes las fábricas. Sí. Por aquí está ese librín que te dio José del polígono, ese dice todas las verdades, todas. Sí, sí. Todo tal como fue, con fechas y con todo. La fábrica era fabricación de electrodos. De aquí salían electrodos para toda Asturias y fuera de Asturias. No creas que va muchos años que la quitaron, ¿eh? Fue la última fábrica que desapareció de aquí. Fábricas importantes, no me acuerdo nada más que de, a lo mejor Talleruco sí, pero fábrica importante fue esta y la Bohemia, que está totalmente donde el hotel. esa zona donde el hotel para acá, por atrás, era donde, en el, que lo llamaban el parrocho, era como lo llamaban. Aquí también estaba previsto hacer una pasarela, como una calle grande, ancha, con todo verde a los lados, y no sé en qué quedó. No sé si por fin llegará a cabo o no. Pero sí estaban los planos, estaba todo preparado para... Para que pase directamente Moreda, al parque, ¿no? A Moreda. Sí, al parque de Moreda. Sí. Estuvimos... Que está aquí la calle. Cuando la estuvimos en el Natahoyo, estuvimos por ahí, es un pedazo de parque sí, el que sí, han hecho sí, ahí. Sí. ¿Eh? Y ahí sí que había vivido mucha gente, había trabajado en la fábrica de Moreda. Era la fábrica. Muchísimos. Pues aquí había mucha gente que trabajaba en Moreda, había mucha gente en la fábrica de electrodos. Después vinieron Pansidesa, vinieron todos de Les Cuenques, cuando don Mieres, Ferrón Mieres, fábrica de Mieres, y vinieron de la Felguera y empezaron a vivir aquí. Todos aquí. Hay unas viviendas hechas que donde estaba el economato de Ensidesa, hay unas viviendas para los que venían de Mieres y todo eso. Eso está ya en Carlos Marx. Todavía cuando yo vine para aquí todavía estaba, había muchísima gente trabajando. Sí, estaba así. Además era un cristal muy sí, bueno, preciado, o sea, sí, tenía una calidad grande, el cristal de Bohemia. Estamos viviendo de la Guardia Civil, esa torre que hay ahí. Con tantos problemas de que hubo dos muertos por droga y tardaron lo menos 15 años en edificarse. En terminales. En terminales. Estaban empezados. Sí. Esta torre estaba, bueno, completamente sin hacer. O sea, sin hacer por dentro y las ventanas, estaba todo hueco, todo. Y ahí encontraban drogaditos muertos, encontraron de todo en esos edificios. Y tuvieron 14 años sin darlos a la gente. Sí. Calle, qué tráfico tiene, ¿eh? Mucha, ahora, mucha, mucha. Aquí en Portugal, mucho. Hay mucho tránsito, mucho tránsito. Hicieron muchas casas aquí nuevas. Todo esto no había, no estaba. Ni aquello tampoco, no había nada. Y pusieron lo que ahora muy guapo aquí todo. Y lo que tiene el polígono que es muy tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo. Sientas donde te sientas, solo sientes los niños jugando o la gente hablando, pero muy pacífico todo, muy tranquilo. Yo no cambio ahora el polígono ni por el llano, ni por Montevideo, ni por nada. Yo no cambio por nada. Estoy muy tranquila ahí. Además vivo en un segundo, veo a los niños jugando, veo a los mayores salir con un bocadillo cuando salen a las 11 a desayunar. Veolo todo, está muy bien. Ahora, como dicen, al mejor vivir, morir. Porque la verdad está muy bien. Tienes la estación nueva aquí de la feria, de Renfe, ¿no? Y el juzgado y todo. Sí. Pero eso ya no es el polígono, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, sí. Yo creo que no. Que no, hombre. Es que la hay aquí es del polígono. De la Portugal para allá no hay el polígono. No me paré. Yo no me paré. El polígono es... Yo creo que sí. La avenida de Portugal... Para acá. Ay, perdón. Eso fue lo que sí, se edificó todo. ¿No ves que esto es todo más o menos? No, ellos son particulares. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pero no basta las vías, decía José que el polígono va hasta las hasta vías. Las vías, sí, sí. Es que era de aquí para allí, pero luego ahora adueñáronse del otro. Entonces se llama polígono. Pero el polígono en sí verdadero, el antiguo, era de aquí para allí. Claro, sí. Y entonces, esto fue adosado. Claro. Pero ah, bueno, pero es... Pero bueno, dame el polígono, porque este es que yo creo que en el libro que tenemos, como que nos da José... No lo traía esto todavía, me parece. En el último no traía, ya estaban los proyectos todos hechos y todo, y la renovación toda del nuevo, del polígono de... Aquí está la comisaría, nueva, los juzgados nuevos, y un poquito más allá. Están las estaciones, los juzgados, la comisaría, y eso, la FEDE, la Renfe, yo creo que sí. ¿Qué es? ¿Que ese hotel no pertenece al polígono? No lo sé. El hotel, ahí era la viada. No, para mí no, ahora. Ahí era la viada. La viada. La viada. La bohemia. La bohemia. La bohemia. La bohemia. La viada. ¿Tú acuerdas de la bohemia, no? Sí. Tenía un cristal muy... Sí, sí, sí. Sí. Muy preciado, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero es que yo creo las que es eso, que no, igual antes el polígono era hasta la avenida de Portugal. Hasta aquí, hasta aquí. Pero yo creo que ahora lo que marca el límite es la vía. Pienso que sí. No sé, igual que sí. Eso fue un anexo que pusieron ellos. Porque eso eran praos y eran todo. Entonces, claro, el polígono era de aquí porque eran los bloques primeros y tal. Pero no estaba ni urbanizado ni nada. Nada. Pero al urbanizar y al poner eso, yo creo que es de... No lo sé, yo no lo discuto ya. Porque de ahí para allá es Moreda, eso a dónde pertenece. Los planos que nos daban, yo no sé si tendría uno. Cuando compraron, porque se compraron los edificios, se compró la parcela. Sí, no había nada edificado y tardaron la tira. Lo menos, yo qué sé, había luz y había agua y no había ninguna vivienda. Estaba repartido en parcelas y estuvieron parados aquí y no se ponían de acuerdo. De hecho, nos iba a costar 135.000 pesetas el piso al principio. Luego subieron a 225. Y un día vinimos, eran los de la sindical, estaban ahí donde la sindical, aquí va. Íbamos ahí a reuniones. ¡Ay, qué follón armaron! Cuando dice que 750.000, la gente puso el grito en el cielo. Aquello era mucho ya. Y bueno, luego ya, yo el mío, por ejemplo, era 1.035.000. Como el contratista no pagó a nadie, tuvimos que lo pagar. Aún así salió muy barato porque de repente ya subieron a 4 o 5 millones y a nosotros nos salió por 1.600.000 o así. Y bueno, después de todo, pues mira, fueron subiendo tanto que nos salió casi regalado. Pero ahora me han dicho que están muy cotizados, ¿no? Piso que se pone a la venta, piso que se vende. Pero que y aparte caro. Porque, no muy caro, sí, 38, 40, por ahí. Eso, algunos que se vendieron ya, yo ahora no sé si con esto, ahora no sé, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, en mi portal vendiéronse dos, y uno 38 y el otro 32, me parece, pero bueno, ya fue unos años antes. Pero uno que vendieron hace 2 años fueron 38 millones lo que valió. Ahora son pisos grandes, son amplios, no tienen patios de luces. Estas torres sí. Yo el mío donde yo vivo no, porque tenemos en el medio un patio grande, son 9 portales, somos 99 vecinos. Y tenemos un patio central muy grande, bastante grande. Y tenemos un poco de verde, un poco de zona verde, porque allí debajo están las bombonas de gas enterradas. Hay dos, cuando llenan una, o sea, cuando se termina una, llenan, ponen la otra. Mira, este edificio de aquí y ese de ahí, rojo, ese de ahí, aquí eran los economatos de fábrica de Mieres cuando nos mandaron para acá. Esos dos, aquí era de tejidos y allí, ahora aquí está Reto, y ahí lo cogió el árbol. Y bueno, por aquí, pues como ves, por ahí salíamos a la playa de Poniente, que estaba, yo me acuerdo, bueno, estaba llena de matojos y de todo. Por aquí llamaban la playa del Tallerín. Estaba por esta zona, yo pero ahora tenéis, ya lo veo. Pero tenéis que atravesar las vías, ¿no? Bueno, pero había una vía sola, no había tanto como hay ahora, ¿eh? No había la pasarela esa que va, ni por asomos, pero tampoco había todo esto por aquí, no había nada, esto era pradera y huerta y... Y las fábricas era, estaba que bastante, hay, las dos fábricas sí, que sí, había ahí, ¿no? Sí, ahí estaba la Bohemia, yo la Bohemia sí la conocí, estuve dentro y todo. Ahora la otra, nunca supe de qué era. Y por aquí pues había muchos, aquí había un taller que era de mecánicos, pero a ver, que de soldadura, era de soldadura y de, no me acuerdo cómo se llamaba, que luego lo llevaron para el polígono de Tremañes, pero esa estuvo aquí muchos años, era grande. Era, yo sé que era de mecánica y, pero, porque yo me acuerdo que traíamos... Todo esto no existía tampoco. No, esto nada, por aquí no había nada. Había alguna casina así pequeña, casinas estas debajo de un piso, era todo pequeño. Aquí lo primero que se hizo después del polígono, o cuando el polígono más o menos, fue esa de ahí que llaman La Estrella, que es muy grande, ese edificio de ahí. Y luego, estos no hace mucho que los hicieron, porque aquí casi todos los que viven aquí son hijos de los que vivían ahí en... Uy, perdón, porque yo conozco muchos, porque éramos todos de Mieres. Entonces, muchos que vivían aquí en las casas que dio Fábrica de Mieres para venir aquí, cuando... Pues los hijos están casi todos viviendo aquí. Porque antes bajabas del polígono y que te encontrabas todo casinas sueltas aquí. Sí, por aquí sí, había y todo terreno así. Terrenos, hasta que llegabas terreno, ya más al centro de Gijón. Sí, no... sí. Por esa parte de país había, y por ejemplo aquí, pero todos estos edificios, no, eran todos bajos. Todo esto para allá, hasta bajar abajo a la Plaza de los Mártires y todo eso por ahí, aquí no había, estaba prácticamente sin urbanizar. Había calles con casinas, una aquí, otra allí, cosa vieja ya. Cambió todo. Mira, este parque fue levantado entero, ya estaba hecho parque, lo levantaron entero y lo modificaron entero. Calles y todo esto que ves de hierro y todos los plantes y todo. Y estuvo lo menos 2 meses ahí cambiando todo el parque. Quedó muy guapo, muy guapo. Está verdaderamente chulo, sí. Mira las jardineras, esto. Todo. Mira, esto no lo había visto yo. Los columpios y todo lo tenía. El parque era el parque aquello, pero fue levantado entero. Bueno, era, este patio no valía gran cosa. Yo venía con el mi nieto muchas veces aquí, porque, bueno, cuando lo llevaba uno, cuando lo llevaba otro. Y aquí no había, no tenía siquiera donde te poner la sombra ni nada. Y luego arreglaron mucho, pero ahora yo esto no lo conocía. Esto no lo vi yo. Claro, si dices tú que hace 2 meses. Bueno, pero ya estaba. Ya estaba, el parque ya estaba. Sí, pero eso. Porque claro, ahí cuando pega el sol, pega. Y cuando tira el aire, también pega. También tira. ¿Eh? Claro, son. Esto estaba, pero estaba. Tenía una subida así grande, ¿no? No, por ahí, esa. Mira la subida ahí, que era. Sí, pero por aquí, era pradera. Era todo terreno, no estaba como está ahora, ¿no? Yo esto no lo había visto. Que era el Monumento de la República, mira el cartel ahí, ¿eh? Pero dice esta niña que, claro, estudió, y yo digo que no me parece que era Negrín el presidente de la República, pero dice ella que sí, que estudió ella historia y que lo sabe, que fue el presidente de la República. Pero yo ya tenía al menos 32, 8. Tenía yo 8 años. Porque hubo 2 repúblicas, parece ser, ¿no? La primera república y la segunda. Y yo pensé que Negrín era de la primera república. Pero dice esta niña, ¿no? Esa compañera tuya, ¿no? ¿Y por qué lo llaman traidor? Pues será posiblemente porque dice que murió en el exilio en Francia o por ahí, por correr. Uno que marcha guardase. Para mí, y es traidor. Para mí. A lo mejor estoy equivocado. Porque Carrillo, yo llamo lo traidor. Porque corrió para que no lo matara. Mientras que los que quedábamos aquí y llevábamos palos, decíanos por la Pirenaica, españoles, resistir. Pero él estaba a buen recaudo. Él estaba allí a buen recaudo. Yo lo que tenía que quedar. Yo si estoy en un sitio puesto, entonces muero con los potes puestos como los demás. Pero no corro para que no me mate. Eso yo es lo que tengo yo en contra Carrillo. No conozco de nada ni nada. Y los ideales pongo los aparte. Cada uno tiene los suyos. Belarmino Tomás, el presidente del Consejo de Asturias y León cuando en 1937, o 36, otro que corrió, y yo lo oí, no lo escribió nadie, ni lo leí ningún historiador, ni a nadie. Belarmino Tomás, oílo yo por radio, y ya, resistir, asturiano, resistir, y tú me quedas, resistir es vencer. Y ya iban por alta mar, en un barco para Francia. Y para mí, esos son traidores. Esos sí son traidores. Esa cosa donde el día que que lo hagan en la universidad, ¿no? Está ahí la residencia de una geriátrica del Estado, como si dijéramos el ERA, el ERA, que antes era el Inserso, y al pasar a las comunidades llámase ERA, me parece que lleva. Y aquí hay gente de día. Hay también gente de día aquí. Sí, y gente de día y el otro, y internos. ¿Y hacéis alguna actividad junto con ellos o no? No, mayormente no. No, porque esto depende, lo nuestro depende todo del ayuntamiento, y estos dependen del Inserso, como si dijéramos, del ERA, que lleva el Principado. Tienen otras cosas. Así todo tienen, una cafetería muy guapa, que viene la gente a jugar, o a comer, o a beber un vaso de vino. Y luego tienen para atrás todo lo de los internos, que hay los de día y hay los de toda, de día y noche. Como este es geriátrico, que tenían que hacer muchos en toda España, y dejarse de bobaes y de tonterías. Porque resulta que más tarde, más temprano, casi todos tenemos que parar en una cosa de estas. Pero resulta, a mí, por ejemplo, yo, mañana otro día, pierdo un poco la tramontana, tienen que meterme a toda costa en una geriátrica de estas. Pero es que si voy a alguna particular, no me da el sueldo, para mí solo. No me da. O sea, tú no tendrías problemas en estar en una residencia. ¿Por qué? Digo, ah, no, no, que ninguna. No, que no eres como otras personas que dicen, yo no quiero residencia. Bueno, ni a tiros y lloren, yo tengo un coñado que lloraba y todo a hablar de la residencia. Pero tú no tendrías problemas en un momento dado. Ya una vez me intervió, que era cuando la televisión era aquí, Telegijón, y hablando de eso, de las residencias y tal. Yo siempre me machaqué de que había que hacer muchas más. Que no les hay que hacer a lo mejor muy grandes, como la del Llano, esa residencia que hay ahí en el Llano, tan grande, de 300, 400 personas. Que les hagan más pequeñas, más acogedores para a la gente, pero yo preguntábame también la que intervenía ayer, que era en directo. Dijo, yo, no, yo no tengo, yo mañana otro día quedo solo, porque en realidad yo no tengo hijos ni tengo nada, quedo solo y voy tranquilamente para una residencia. Que ayer, lo que sea, pues no queda otro remedio. Y el que no lo tenga, que lo espere, porque llega. Eso me está más temprano siendo que te dé un soponcio. Llega. Aparte, yo creo que también hay que ver el lado bueno de una residencia. Bueno, ¿no? Hombre, si está muy curioso, si molesta. Yo conozco una particular de ahí en Del Campo, que estuvo una hermana mía, y aquellos estaban atendidísimos. El chaval que era cocinero cocinaba ellos muy bien, la mi hermana estaba muy bien, estaba bien de la cholla. Lo que llegue, si estás mal de la cholla, y es un poco difícil que te adaptes a ello, como yo digo, no. Pero yo las residencias hay que hacerles y cada vez más, y parece que cada vez más complicado para los probes. Pues una residencia valo y la más barata que hay a lo mejor son 1.500 euros. ¿Cuántos jubilados? Hay muchos que lo ganen, pero otros no. Yo, por ejemplo, no lo gano. Pero bueno, tú vives con tu mujer muy bien. Sí, muy bien, formidable. No he hecho nada, me de menos. Yo, como siempre dije, digo, pero si es que yo nunca tuve una peonza. Yo éramos 8 hermanos y mi madre quedó viuda. Con el cielo arriba y la tierra abajo. Compraos bastantes, para si tenemos que ir para hacer, podíamos para hacer. Pero ganes de muchas cosas, a montones. A montones, porque entre ellos, a mí mi madre nunca me pudo comprar una peonza. Nunca. Y yo digo que... Hasta mañana. Ahorita, José. Yo digo que... ¿Qué iba a hacer yo? Es que me paso. Que yo no, que otros dicen, buah, tú ya que es de antes, porque, y quieres que vengan los tiempos. Digo, no, yo no quiero ni que vengan los tiempos de antes, ni borracho. Lo que sí veo, que una cosa era lo de antes y otra y lo de ahora. Son unos extremos muy grandes en gastos, en todo. Los niños, hay que tener una. Ahora hay que comprar. Es un desmadre. Un desmadre. Un desmadre, que no puede ser, que va a llegar el momento, que a lo mejor llega ya ahora, ¿eh? Y un desmadre. No, sí, algo de lo que está pasando a nivel económico... Somos nosotros. Es esto, sí. Somos nosotros. Una sociedad de consumo. De consumo, que aquello, eso y el derroche.